En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en el 101.4 para los que nos escuchéis en la radio, para los que nos veáis en televisión. Saludos desde Teleelch o desde cualquier parte del mundo, porque sí, nos puedes ver y escuchar en nuestra web teleelch.es o en nuestra app gratuita, en tu teléfono móvil, en tu dispositivo Teleelch. Hoy es jueves 14 de septiembre de 2023. Y el Elche Club de Fútbol se prepara para un partido importante, el Leganés, que está realizando el mejor arranque de su historia en segunda división. 5 partidos, 4 victorias consecutivas. Será el rival de los blanquiverdes el próximo domingo a las 6:30. En un Martínez Valero que tiene que hacer fuerza para que el Elche gane y poco a poco vaya remontando en la clasificación. Un partido para el que el técnico del Elche tiene 4 bajas seguras. Ayer el comité de competición confirmó la sanción por 2 partidos de Mario Gaspar. El codazo le va a salir caro. Y no solo por lo económico, sino porque en lo deportivo Becasese no podrá contar con él ni para el domingo ni el sábado de la semana que viene en el planteo contra el Burgos. Además, y esto es peor, Josan y Borja Garcés, lesionados con senda rotura fibrilares, tampoco estarán en los próximos partidos. Y John Chetaulla, que todavía le queda al menos 1.5 meses para volver a los terrenos de juego. De momento 4 bajas y que se quede ahí, 19 jugadores disponibles de la primera plantilla. Mientras, como adelantábamos ayer en este programa, Vega Fibra es el patrocinador principal del Elche. El club y la empresa de telecomunicaciones han firmado un acuerdo para esta temporada, aunque el objetivo es que dure en el tiempo. El logo de la firma luce ya en la camiseta de los primeros equipos masculino y femenino y también en las equipaciones, en la ropa de entrenamiento y de paseo. Para el que no tenga claro qué es Vega Fibra, es una empresa de telecomunicaciones puntera en la provincia de Alicante y Murcia, donde tienen 50 tiendas, 300 trabajadores. Este año van a cerrar con una facturación de 55 millones de euros. Tienen 100.000 abonados y su señal, su cable, está instalado en 1 millón de hogares. Pues son algunos de los temas que vamos a tratar. También José Antonio González nos acercará en el tramo final del programa la actualidad de un ilicitano que arrancó el filial con victoria, con palabras de su entrenador. Todo ello aquí en la sintonía del deporte, en la radio líder del deporte en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Veru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas.

en coste límite, en límite de plantilla, en coste salarial, con mucho es el que más, es el líder de segunda división con 23.946.000 euros. Vamos, 24 millones de euros. El siguiente es el Valladolid, segundo, con 16.629.000. Es decir, 17 millones. Para el que esté esperando dónde está el Español se queda en los 10 millones. Por eso digo que, dependiendo también del balance y del equilibrio que tengas en respecto a lo que has vendido, a lo que has gastado y a los sueldos que pagas. Pero, insisto, el Elche, casi 24 millones de euros, es con mucho. El club de segunda división con mayor límite de plantilla, de coste salarial. El segundo, el Valladolid, con 16.629, casi 17 millones. Vamos a buscar el tercero porque lo estoy haciendo ahora de manera improvisada. Me acaban de pasar la tabla de la Liga. El siguiente, pues el siguiente es el Español, con esos 10 millones raspados, 10.071.000 euros. Y luego, Elche primero, segundo Valladolid, tercero Español, o sea, los tres descendidos. Y luego encontramos a muchos clubes ahí, pues por ejemplo, el, vamos a ver, por décimas. El cuarto es el Zaragoza, con 9.882.000 euros en coste de plantilla. Siguiente, el Leganés, próximo rival del Elche, lo mismo que el Zaragoza, 9.873.000. Luego está el Oviedo, 9.447.000. Si no me he saltado a ninguno, el siguiente, a ver, el siguiente sería el Sporting de Gijón con 8.091.000 y bueno, y así vamos bajando. Pero llama poderosamente la atención, no que el Elche tenga casi 24 millones de euros en límite de coste de plantilla, insisto, publicado ahora mismo por la Liga, sino que el Español tenga solo 10 millones, el Valladolid 16. El Zaragoza rozando los 10, pero luego veis la clasificación, al menos hoy por hoy, y no concuerdan, ¿verdad?, las cifras con el resultado deportivo. Bueno, estamos en la quinta jornada, esperemos que esto vaya cambiando poco a poco, pero ahí está el dato confirmado, insisto, por la Liga. El Elche es el líder en la clasificación de ricos, el club con más coste salarial de plantilla, casi 24 millones de euros, 23.946, el segundo el Valladolid con 16.629 y el tercero el Español con solo 10 millones de coste salarial. Insisto, habría que preguntar a la Liga cómo hacen estos baremos porque está claro que la plantilla del Español, su límite salarial o al menos lo que todos entendemos como qué es lo que vale esa plantilla, no ya el valor subjetivo que le puede dar el portal Transfermarkt, sino el valor que tú ves en la plantilla. Y bueno, pues el Español, entre otros, tiene a un jugador que el Elche le ha vendido, como Pere Milla, por ejemplo, ¿no? Y tiene futbolistas de bastante nivel. Bueno, pues ahí queda esa clasificación con el Elche, como digo, muy por delante del resto. Ojalá que eso empiece a traducirse en el campo. Seguro que esta clasificación al míster, a Becas S, no le hace mucha gracia, pero es, insisto, los datos que acaba de revelar la Liga de Fútbol Profesional. Vamos con la foto de hoy, que ha sido la foto de la camiseta del Elche con el nuevo patrocinador. Elche y Vega Fibra han llegado a un acuerdo por el que la empresa de telecomunicaciones se convierte en patrocinador oficial del Elche, por lo que el logo de esta firma ya luce en el pecho, en la franja de las camisetas del primer equipo masculino y del primer equipo femenino, y también en la ropa de entrenamiento y de paseo de ambas escuadras. Lo han presentado hoy el presidente del Elche, es por una temporada, Joaquín Buitrago. Ha estado también el gerente de Vega Fibra, José Ángel Pic Cuartero, y también Antonio Pedreño, que es responsable de relaciones institucionales, asesor y también socio, y exjugador, entre otros, del Elche cuando tenía 15 años y luego ha sido entrenador también de muchos equipos, sobre todo también la zona. El Elche se ha enfrentado a equipos de Antonio Pedreño, como por ejemplo en Roldán, aquel famoso partido donde El Elche jugaba en esta pedanía, creo que es cartagenera, y perdió por 3-0. Un tal Kini nos hizo los tres goles. Yo siempre cuento la anécdota de Roldán, fijaros qué mayor soy ya, porque estoy hablando del año 92-93, hace ya, pues eso, 30 años larguitos, cuando aquel... Esa es una de las anécdotas que no se me olvidan en la vida, ¿no? En Roldán, bueno, imaginaos, el campo era muy pequeñito, no, apenas tenía tres escalones de grada en el campo. Yo no sé cómo estar ahora, pero entonces allí retransmitimos el partido, allí sentados con todo el público y bueno, la anécdota, aparte de que en lo deportivo nos pasaron por encima, el Elche era el Madrid entonces de la segunda B y el Roldán pues el pequeñito, bueno, pues 3-0 un Talquini que parecía el Tony Polster del Sevilla, se paseó y nos hizo tres goles. Pero bueno, la anécdota es que nos ha tocado torear en plazas como esta. Recuerdo que allí hacían una rifa de ropa interior y que conforme estábamos retransmitiendo me iban pasando, perdonad, pero me iban pasando los gallumbos, las bragas, los sujetadores, es que me los iban pasando y tenía que ir cogiéndolos y pasándoselo al del lado porque era una rifa y yo retransmitiendo el partido. Bueno, de esas tengo unas cuantas. En el libro que publicamos Paco Escudero y yo hace ya más de una década, cuando el ascenso de 2013... comentamos algunas de estas anécdotas que me han sucedido a lo largo de todas estas décadas. Bueno, pues Antonio Pedreño era entrenador de aquel Roldán, también de aquel Pilar de la Horadada, que también nos dio sopas con onda, 1-0 ganó, también lo recuerdo perfectamente, lo ha reconocido Antonio Pedreño, que dio orden de que no se cortara el césped, parecía aquello una selva, y recuerdo que además, para perder tiempo cuando ya el Pilar de la Horadada iba ganando 1-0, los balones fuera del campo, pero es que fuera del campo no era muy difícil, porque era una tapia apenas de 2 metros, y los balones, bueno, sembraron los campos de alcachofas que habían alrededor de Pilar de la Horadada, del campo del Pilar de la Horadada, con balones. Aquel partido se jugó muy poco, pero bueno, eran algunos de los campos que el Elche tenía que visitar en aquellos primeros años 90. Ahora los campos de segunda B, afortunadamente, y me imagino que estos de los que estoy hablando ya han mejorado considerablemente, pero en aquel entonces pues era lo que te encontrabas. Bueno, pues Pedreño, que ahora forma parte de Vega Fibra. Vamos a escuchar al presidente del Elche en su presentación. A este acto de presentación de nuestro patrocinador para la próxima temporada. Bueno, este acuerdo en definitiva viene a poner de manifiesto, digamos, el compromiso de nuestra entidad con todo lo que es el entorno empresarial que hay en nuestro ámbito de presencia, ¿no? En definitiva, se trata de potenciar, digamos, todo lo que es el ámbito donde llegamos como club. Y bueno, en este caso el acuerdo se ha alcanzado con una empresa, digamos, puntera del sector de la telecomunicación. En este caso, pues anunciamos que esta temporada, en principio esta temporada, pero esperemos que sean muchas más, Vega Fibra va a ser el patrocinador principal de nuestro club. Como sabéis, el patrocinador principal, pues bueno, tiene un lugar visible, digamos, en el lugar más emblemático de nuestra camiseta, que es nuestra franja verde, ¿no? En este caso, pues sabéis que va a ser el patrocinador principal y aparecerá su logo en las camisetas, en las tres equipaciones de nuestro primer equipo, tanto masculino como femenino, así como en las equipaciones de entrenamiento y de paseo. Vega Fibra es una empresa de telecomunicaciones con un fuerte arraigo en el Baix Vinalopó como en la Vega Baja. Pues vamos a escuchar precisamente al gerente de Vega Fibra, José Ángel Pic Cuartero, que nos explique, sobre todo para los que, bueno, pues tengan desconocimiento de esta empresa, qué es, quiénes son, a qué se dedican. Bueno, pues lo explica, y además con datos que además se agradece. Yo particularmente agradezco que un sponsor y un patrocinador pues dé los datos que da el gerente, en este caso José Ángel Pic, sobre, bueno, pues cómo les está funcionando, los trabajadores que tienen, las oficinas, etcétera. Bueno, quería daros las gracias por confiar en nosotros, por darnos esta oportunidad. La verdad que nosotros somos gente de aquí, yo soy de Cox, Antonio Pedreño, que es amigo y asesor de la empresa, es de Pilar de la Horadada. Y nosotros siempre, desde pequeños, en nuestro pueblo, pues jugando en la pelota en la calle, coño, el Elche en primera. Para nosotros, aunque esté en segunda, es un equipo de primera, con unas instalaciones de primera y con una proyección de primera. Entonces, pues daros las gracias para tener esta oportunidad, ¿no? Que para los medios que no nos conocen, porque a veces se lo decía un compañero, a veces va a ser una furgoneta, una tienda, ¿qué es Vegafibra? Pues Vegafibra es el operador líder de telecomunicaciones en tecnología y en servicios en la provincia de Alicante y Murcia, ¿vale? Tenemos una huella una huella potencial, ¿no? una red desplegada que cubre una huella de 1 millón de viviendas en la provincia de Alicante. De 1 millón de viviendas hay un cable por la fachada, por su canalizado, lo que sea, que pase y le puede dar servicio a Vegafibra. Tenemos 50 tiendas, tenemos más de 300 trabajadores directos. Vamos a terminar el año con una facturación de 55 millones de euros y nada, somos líderes y nosotros pues queríamos estar con el líder del fútbol aquí en la provincia de Alicante, ¿no? Hay muchos equipos, pero siempre, como digo, el equipo de la Vega Baja es el Elche. Y nada, a agradeceros la... Con las palabras de José Ángel Pic Cuartero y también vamos a escuchar, como digo, Antonio Pedreño, que para, bueno, pues los más veteranos seguramente se acuerdan de que, bueno, fue un entrenador, lo que también fue, llegó a ser jugador del con 15 años de la entidad y, bueno, coincidió con grandes nombres que él mismo se encarga de recordarlos. Antonio Pedreño. Siguiendo un poquito el comentario de él, firmé con 15 años aquí. Me encontré un equipo tremendo con jugadores que llegaron muy lejos, como Juan de Ramos, como Félix Palomares, Botella, Mujica, Domingo, que llegó a jugar en el Castellón, Clemón de portero, es decir, que Juan, que ya falleció en un accidente. Teníamos un equipazo, ¿vale? Después ya salí al Torrevieja y ya después como entrenador sí que tengo grandes recuerdos contra el Elche. En segunda vez cuando ganamos en Roldán, un equipo que fue histórico porque ganamos 3-0, era una pedanía de Torre Pacheco y en segunda vez con Kini, efectivamente, los tres goles. Y allí fue cesado John Parry y Lico, que estaban los dos. Y luego también recuerdo que otra anécdota, el partido contra el Horadada en segunda vez, allí en casa jugaban los hermanos Mejías. Ganamos 1-0, yo esa semana di orden de que el campo no se podía cortar, había que dejarlo lo peor posible, porque psicológicamente nada más entrar esa figura de jugador al campo y ver el terreno de juego, ya se le quitaba la gana de jugar. Y efectivamente sufrimos mucho, pero al final ganamos. También tuvimos otro partido histórico de promoción contra Licitano, donde hubo muchas agresiones, en fin, pero eso es anécdota. Por lo tanto, el cariño hacia el Elche es desde hace muchísimos años. Pues palabras también, como digo, Antonio Pedreño, más conocido en el mundo deportivo, en este caso, que en el mundo empresarial. Bueno, pues esperemos que Vegafibra se estrene con una victoria, que le traiga suerte al Elche Club de Fútbol y que el próximo domingo el equipo ilicitano sea capaz de conseguir una victoria. Al presidente del Elche, ya que estaba, le abordábamos diciéndole si este arranque tan discreto, tan mediocre, con 5 puntos de 15 posibles, precisamente para un candidato al ascenso, ahora ya con esta clasificación de límite de coste de plantilla, donde el Elche es el rey indiscutible de la segunda división, con casi 24 millones de euros, muy por encima del segundo, el Valladolid, 16.600, y no te digo nada, el tercero, el Español, 10 millones, insisto, para mí estos son números irreales en lo que de verdad vale cada plantilla, pero son los costes salariales de cada una de las plantillas. Luego la zona, digamos, intermedia, ahí con 9 millones, están el Zaragoza, el Oviedo, el Sporting, pero el Elche pues manda con mucha solvencia en esa clasificación. Pues en lo deportivo, por desgracia, no ha empezado como en la clasificación económica. A Joaquín Buitrago le preguntamos si le preocupa más que este inicio, que también el verse ya lejos de las primeras posiciones. Al final, creo que preocuparnos no. Yo, viendo lo que es la dinámica que sigue el equipo, yo creo que estamos bien encaminados. Creo que poco a poco, pues como dije hace poquito, pues las últimas incorporaciones al final se tienen que adaptar, tienen que aportarnos, tienen que entrar, digamos, en lo que son los automatismos que pretende el míster. Y yo creo que sí que hemos visto, bueno, que el equipo está creciendo. A partir de ahí, que ese crecimiento se traslade en resultados es cuestión de tiempo. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta, ya todos lo sabéis, lo habéis comentado alguna vez, que estos son 42 jornadas y, bueno, pues aquí hay unos... Hay unas rachas, unos picos y bueno, pues sí, efectivamente, pues el Zaragoza ha hecho pleno, pero bueno, si lograra hacer pleno en 42 jornadas, pues imagino que le llegará el bajón igual que a todos, ¿no? Entonces, al final se trata de llegar, como dice el míster, bueno, pues a esa jornada 32, 33, bien posicionados, puesto que en esta categoría sabéis que lo importante es el arreón final, ¿no? Yo creo que a ese punto vamos a llegar con un equipo bien afianzado y estoy seguro de que vamos a estar ahí, o sea, no tengo ninguna duda. Ojalá de verdad, Joaquín, se cumplan las previsiones del presidente. No está preocupado, están creciendo y están bien encaminados, palabras de Joaquín Buitrago. Lo importante es estar bien situados en la jornada 30-32. Y en ese arreón final no tiene duda de que van a estar ahí, insisto, ojalá, esa es la gran esperanza que todos tenemos, ya que el inicio no ha sido bueno, pero desde luego ya me gustaría a mí estar en la situación del Zaragoza o del Español o del propio Leganés con más de dos dígitos en tu cuenta clasificatoria. El Elche se tiene que conformar con 5, un punto por partido, evidentemente con esa media no es que no vas a ascender ni siquiera vas a jugar al playoff, sino es que hasta descenderías, porque si sumas un punto por partido, 42 puntos, 42 partidos, estás en primera ref, o sea, desciendes. Es evidente que todos esperamos esa notable mejoría, porque aquí no vale solo ir puntuando. Aquí los que quieren estar arriba tienen que ir ganando con cierta asiduidad. De cada 3 partidos hay que ganar 1,5 o 2. Las cuentas... yo recuerdo que las hacíamos con Julián Rubio hace ya décadas, el que fuera entrenador de Elche, hasta en 3 etapas, y tenía mucha razón en aquella media inglesa de segunda división. De cada 9 puntos, de cada 3 partidos, de cada bloque de 3 partidos, si sumabas al menos 5, luchabas por el ascenso. Si sumabas 4, era media tabla, y si sumabas 3, era descenso. Por eso digo que... los números ahora mismo, vale, son 5 jornadas, pero ya son 15 puntos que ya no vuelven. Y el Elche ha dejado de sumar 10. 10. Así que esperemos que Vega Fibra le traiga mucha suerte al Elche a partir del próximo domingo contra el Leganés. Ser conductor de primera, conduce el eléctrico de Volkswagen. Para ser conductor de primera, está en casa y no en gasolinera. Cambia todo sin que nada cambie. Hazlo fácil con el nuevo ID.3 100% eléctrico con hasta 559 kilómetros de autonomía. Descúbrelo en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Opel Marcos Automoción. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández los lunes y miércoles en turnos de mañana y tarde. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en www.futcoach10.es. Teléfono 638-895-527. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Insisto que se han publicado por parte de la Liga los límites de coste de plantilla. El Elche es el rey indiscutible de esta segunda división con casi 24 millones de euros. Más lejos queda el segundo, que es el Valladolid, con 16.600.000. Y mucho más lejos el tercero, el Español, con tan solo 10 millones de euros. Y a partir de solo un dígito, pues están con 9 millones el Zaragoza, el Oviedo, el Leganés y de ahí para abajo. Y bueno, la explicación sobre todo debe venir basada, aunque es complejo el proceso, en lo que ha vendido el Elche y lo poco que se ha gastado. Eso ha elevado muchísimo su coste de plantilla, con lo que, bueno, pues es evidente que los aficionados siguen preguntándose el por qué el Elche solo ingresa, solo hace que ingresar y no gasta y no apuesta de verdad por tener una plantilla mucho más competitiva. Haría bien el Elche Club de Fútbol, y en este caso pues Cristian Bragarnic o el director general o quien domine un poco el tema, en explicarlo, en por ejemplo hacer una rueda de prensa y explicarlo para que los aficionados que tienen un cacao tremendo y unas dudas extraordinarias pues pudieran al menos intentar comprenderlo y entenderlo. Lo lanzo ahí para ver si el Elche coge el guante. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vamos a hablar del filial del Ilicitano, que empezó bien en su aventura esta temporada en Tercera División con nuevo entrenador. Sí, turno para hablar del Ilicitano y lo hacemos en Teleelche Radio Marca con su entrenador, con Ángel Donato. El Elche Club de Fútbol ha apostado por el joven técnico alicantino para liderar el banquillo del filial en la nueva temporada de Tercera Federación. A sus 32 años y tras una brillante trayectoria en la Academia del Atlético de Madrid, Donato aterriza en el Martínez Valero con una mochila cargada de ilusiones y con el objetivo de seguir creciendo y aplicar en su nuevo banquillo todo lo aprendido en la capital. En el Atlético llegó a dirigir al Juvenil B. El debut no ha podido ser mejor, como bien dices, Paco. El ilicitano ganó en el campo del Gandía por 0-2. Primera cuestión que le lanzamos al míster: ¿por qué ha decidido que ahora es el momento idóneo de firmar por el filial del Elche? Bueno, llevaba 13 temporadas allí, la verdad que he sido muy feliz en Madrid, salí de estudiar la carrera allí y tuve la oportunidad de entrenar al Atlético de Madrid. Y bueno, necesitaba un cambio, salir de mi zona de confort, poder entrenar un filial, que allí no tenía esa posibilidad, y bueno, volver a casa, que yo soy de aquí. Entonces, bueno, necesitaba probar nuevas experiencias. Ha sido un verano con muchísimos movimientos en la plantilla del ilicitano. Prácticamente todo el equipo es nuevo. ¿Está satisfecho Ángel Donato con el grupo que se ha formado? Estoy contento. Somos un equipo joven. Hay un vestuario súper sano. Los jugadores tienen de verdad mucha ilusión y yo estoy muy contento con la plantilla. Han venido muchos jugadores nuevos, muchos jugadores juveniles que están subiendo. Y de momento, tanto la ilusión, el carácter, el hambre que tienen y la plantilla que tenemos, yo estoy satisfecho con ella. Ojo a este corte que vamos a escuchar ahora porque es interesante. Llevamos varias temporadas en las que se ha hablado de que el objetivo del ilicitano es ascender a segunda red para acortar las distancias en cuanto al primer equipo. Sin embargo, por lo que sea, no se ha dado. ¿Qué objetivo se ha marcado el fútbol base del Elche para este curso? El objetivo primordial es formar jugadores para el primer equipo y que estén preparados para que el míster esté a disposición de él. Y luego el objetivo nuestro es ir semana a semana, promocionar juveniles, darles proyección y luego a partir de ahí quedar lo más arriba posible. Pero no hay un objetivo de ascenso, tenemos la ilusión de poder hacerlo, de quedar lo más arriba posible, pero no hay unas directrices marcadas de primer equipo de que tengamos que ascender. El objetivo es formar jugadores para el primer equipo. El ascenso, por tanto, no es el objetivo principal. Nos da más detalles Ángel Donato sobre su estilo de juego. Pues mira, vamos a ver un ilicitano con mucha ilusión, con mucho hambre. Que seamos dinámicos, que tengamos el protagonismo tanto en fase ofensiva como defensiva y que el equipo muestre ilusión, un equipo vertical, dinámico y que lleve el protagonismo en los partidos. Un Ángel Donato que está trabajando codo con la leyenda Nino. Espectacular, espectacular, me está ayudando mucho, tiene una ilusión tremenda. Me ayudan todo lo posible, además al final él tiene un papel muy importante en esas conversaciones individuales con los jugadores porque al final él es lo que los jugadores quieren llegar a ser, entonces en esa gestión de vestuario, en esas conversaciones individuales, en esa pasión, en los códigos de vestuario me ayuda mucho, la verdad. Y la última, ¿con qué se queda el míster Ángel Donato de sus 13 temporadas en la Academia del Atlético de Madrid? Pues me la resumo con el cariño de todos mis compañeros, con el cariño de los jugadores, con los jugadores que ahora están en primera y segunda división y todavía se acuerdan y reconocen el esfuerzo que hemos hecho por ellos y bueno, pues un montón de experiencias imborrables que se van a quedar toda la vida allí. Las palabras de Ángel Donato, entrenador del ilicitano. Recuerdo que el filial franjiverde volverá a jugar el sábado con el estreno en casa a las 4:30 de la tarde en el Diego Quiles ante el Jove Español de San Vicente, un rival que también consiguió la victoria en su primer encuentro de la temporada. Pues mucha suerte a Ángel Donato, a Nino y al Elche ilicitano, el filial. Ya se nos ha quedado claro, no se quiere meter presión de luchar la clasificación por un objetivo como pueda ser el ascenso, sino la formación, que en realidad debería ser así, pero siempre se pide además objetivos deportivos. La formación de jugadores y promocionar a los chavales del Elche juvenil. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues mañana será día de previa ya de ese Elche-Leganés con voz de Sebastián Becasese, el entrenador del Elche, para hablar de ese partido que va a ser un test importantísimo para calibrar hasta dónde puede llegar el Elche esta temporada, al menos de momento, porque el visitante es un equipo que está en una racha fantástica. 4 victorias consecutivas, 0 goles en contra, ha marcado 7 goles, las dos salidas las ha ganado, los dos partidos a domicilio, por tanto va a ser un hueso muy duro de roer. El partido el domingo a las 6:30, desde las 6 te lo vamos a contar aquí en directo en Teleelch, en Radio Marca, Teleelch Televisión y en Es Radio. Hora de marcharnos al Club Deportivo Squash porque en este mes de septiembre la matrícula te cuesta 0 euros, la ocasión perfecta para empezar pues con esa actividad que tantas ganas tienes de probar, no sé, el CrossFit, el ¿cómo es? El jam, creo que es el jam, ¿no? El prama, en fin, todas las modalidades que te que te encantarían probar o simplemente plantearte nuevos retos en tus rutinas de entrenamiento. Aprovecha ya y pásate por el Club Deportivo Squash. Lo dejamos aquí. Mil gracias. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.